CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Sasmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos indicando que las autoridades de INUMET en la última reunión de delegaciones de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, en este análisis de la Cámara de Diputados de la Rendición de Cuentas. Tuvimos la oportunidad de hablar con Sebastián Pinto, que es el vicepresidente de INUMET, de Instituto Nacional de Meteorología. Y más allá de que ellos en realidad no vinieron con pedidos concretos, porque lo que más hicieron fue presentar lo que se había realizado con el dinero otorgado en el año 2020, sí tienen algunos planes planteados a futuro. Por ejemplo, lo decíamos hoy en el informativo, más allá de que después no lo desarrollábamos, la idea de abrir nuevamente una base meteorológica en la Antártida, que Uruguay la supo tener, pero que después por situaciones económicas la descontinuó. Y también lo vinculado a una de las consultas que le hacíamos con el tema del radar meteorológico. Que además, consultado para qué puede servir un radar meteorológico, bueno, ellos nos decían que sobre todo para prevenir hechos como los que acontecieron en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián Pintos, vicepresidente de INUMET, tras concurrir a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados. El día de hoy fue informar un poco a la comisión lo que fue el ejercicio 2020, que obviamente en el caso personal nuestro hace 3 meses que estamos en el servicio descentralizado, y bueno, un poco era de poner al tanto a la comisión de lo que se había hecho y lo que está pensado hacer en función de las licitaciones que ya están terminadas. Una de las cosas muy importantes que es lo destacado por la gerencia técnica, es la de volver a tener una instalación en la Antártida, ¿no? Que fue una de las cosas que en algún momento INUMET contaba y hoy eso no estaba presente. Esa licitación ya está hecha y es una de las cosas que se van a ejecutar en este año. Creo que y bueno, eso se contaría para tener información diaria en la Antártida, para brindar toda la información científica que nos da, nos dan elementos para poder también compartirlo con lo que son la meteorología mundial, y a su vez nosotros nos nutrimos después de poder brindar eso con lo que viene de otro lado. Es muy importante, sobre todo desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Qué es eso para TEN? ¿Qué es el equipamiento? El equipamiento son estaciones meteorológicas que, si bien son automáticas, también requiere un mantenimiento, y bueno, estamos evaluando la posibilidad de cómo sería el funcionamiento desde el punto de vista del personal, ¿no? Porque de repente es posible que se requiera la presencia de personal de INUMET, pero eso todavía no está resuelto, y bueno, es una de las cosas que hay que resolver porque, como ustedes sabrán, en ese lugar no es muy frecuente ni común que la gente vaya a trabajar ahí. ¿Tener información en la Antártida podría hacer prever o prevenir cuando se acercan olas de frío polar o situaciones de ese estilo climáticas hacia el país? Sí, claro, o sea, todo lo que tiene con todo lo que recoge información meteorológica va en función de lo que el servicio que nosotros prestamos, ¿no? Sobre todo en los temas científicos, que muchas veces, como nos explican los técnicos, porque a veces lo que hace meteorología no se sabe porque no estamos compartiendo todo lo que se estudia y lo que se sabe de ahí, ¿no? ¿Qué costo tendría? Por eso que, bueno, el costo que tuvo ya fue ya se pagó, era alrededor de unos $200,000 que estaba dentro de lo que era el presupuesto de ese ejercicio. ¿Y después el mantenimiento personal? Y el mantenimiento personal es muy bajo, porque justamente al ser automáticos no requiere un mantenimiento mayor. La dificultad mayor justamente que tenemos es el tema de los funcionarios, ¿no? ¿Y aquí en Uruguay se está trabajando bien, pese a que todavía no ha llegado el radar meteorológico? Bueno, eso es una de las cosas que está pendiente. Ya está muy avanzado el tema, hay un fideicomiso que se hizo con la Corporación Nacional de Desarrollo. La empresa adjudicataria también ya fue asignada y bueno, están en los últimos detalles para a ver si se puede concretar o no, ¿no? ¿Puede explicar de qué se trata, en qué consiste un radar meteorológico? Y bueno, el radar meteorológico, que el Uruguay no cuenta con uno, posibilitaría detectar cosas que hoy no, con la tecnología que tenemos no podemos. Por ejemplo, lo que pasó en Dolores, si contáramos con un radar de esas características, podría haber sido posible. Que poner el del 2005, por ejemplo. Exactamente, también. Sí, sí, es un radar que en otras partes del mundo es lo que se utiliza, ¿no? Ayer concurrió, junto con el Congreso de Intendentes, el jefe comunal del departamento Rivera, Richard Sander, del Partido Colorado. Y aprovechamos a hablar con él porque el departamento de Rivera volvió a estar en verde en el índice Harvard por el COVID-19. Siendo uno de los departamentos más complicados, bueno, logró nuevamente llegar a verde y además lo logró en un ascenso en su actividad comercial. Vamos a escuchar lo que nos decía Richard Sanders. Una enorme emoción ayer por la noche cuando veníamos llegando a Montevideo y mirando la aplicación coronavirus, que la seguimos todos los días. Encontrarnos en verde es un enorme placer y una enorme responsabilidad, y ver que el país también va cambiando de color en todos los departamentos. Bueno, para empezar a ver otros temas, ¿verdad? Empezar a ver el tema económico, el tema del desempleo, el tema de las viviendas. Bueno, son las cosas que tenemos que seguir trabajando, que estos casi 16 meses nos han llevado ajustados contra las cuerdas. ¿Había casos de estudio por la posible variante Delta? ¿Han dado negativo? Bueno, hubieron dos casos que son riverenses, pero que viven del lado brasileño, ¿verdad? Como hacen el test del lado de Rivera, se los pone como positivos en Rivera. Lo mismo nos pasó esta semana con 5 migrantes que llegaron de Venezuela, una familia entera, todos positivos. Bueno, es la situación que tenemos, pero en realidad ya van casi 15 días de esos positivos. No hemos tenido más noticias de que haya habido un posible foco ahí, lo cual nos alegra mucho, pero nos hace seguir estando alerta e invitando a todos los vecinos a que se sigan vacunando, ¿verdad? Los que todavía no lo hicieron, y evidentemente esta tercera dosis que se va a empezar a dar a partir de la semana, de la próxima semana o de las próximas semanas, ha generado que la gente también se sume, y me parece que es el camino que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos, vacunándonos y mantenernos como estamos acá, todos cuidándonos con los tapabocas. Sander, llegan en verde además con un contexto donde comercialmente se están recuperando también, y eso es importante. Bueno, sí, lo habíamos dicho en su momento, ya por el 23 de marzo, que el cierre de los comercios no era el problema, que nuestro problema es nuestra convivencia diaria con los vecinos de Santana del Libramento, que también están vacunando muy bien. El Brasil hace un mes y pico que decidió aumentar el nivel de vacunación en todas las fronteras, especialmente por los problemas en Argentina y en Paraguay, y eso benefició a Santana del Libramento, que mejoró, pasó al 60% de gente vacunada, y eso también nos ayuda a nosotros porque vacunan con AstraZeneca y con Pfizer, básicamente. Y bueno, en ese contexto, los comercios, después de dos meses y pico de haber abierto, no hemos tenido ningún caso positivo, ni en el sistema free shop, ni en el comercio tradicional, y en definitiva lo que hace es seguir redoblando el esfuerzo y seguir recuperando los puestos de trabajo, que todavía nos quedan unos 1.000 empleados en el seguro de desempleo que no estaban allá por el 13 de marzo del 2020. Intendente, ¿qué actividades quedan por abrir en el departamento ahora que está en verde, Rivera? Y bueno, nos quedaba el tema de los salones de fiesta que empezó a abrir, nos quedaban todo el tema de deportivo, ¿verdad? Las carreras de caballos y algunas otras actividades relacionadas con ese tipo de deporte, que también están autorizadas. Y bueno, y venimos trabajando, y se hizo un evento el fin de semana en el autódromo de Rivera, que le pertenece a la Intendencia. Funcionó todo bien con los protocolos, y bueno, de a poquito empezamos en una dinámica, en una ciudad que es netamente turística, con todos los controles, a recuperar esa capacidad de generar empleo que es tan importante, especialmente para los jóvenes, que es donde más tenemos desempleo, no solo en Rivera, en todo el país. Ante una posible reapertura de fronteras, una mayor apertura de fronteras, y con estos casos de Delta que usted decía, ¿no hay algunos lugares en donde también se podría llegar a controlar más a futuro en las próximas semanas? Bueno, evidentemente nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? Seguimos controlando las aglomeraciones, seguimos trabajando con la gente. Pasamos de 80.000 vacunados con primera dosis. Hasta ayer llevábamos casi 72.000 con segunda dosis. El Libramento llegó al 60% de la población vacunada. Se siguen respetando los protocolos. Evidentemente el gran desafío ahora es volver 100% a la normalidad, con las clases, con todo reabierto. Bueno, exige y la gente creo que ha aprendido. Yo estoy convencido que todos los uruguayos hemos aprendido en la pandemia cuáles son las cosas que nos hacen seguir adelante y es, bueno, cuidarnos, vacunarnos y evidentemente en estos casos que el mundo de vuelta empieza a ver brotes en China especialmente y en Europa y Estados Unidos de Delta, bueno, estar muy, pero muy atentos y trabajar muy al lado del Ministerio de Salud Pública porque lo que tenemos que hacer es rápidamente, si aparece una persona contaminada, es poder bloquear de verdad y que no se disemine ese positivo. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar, pero si seguimos aumentando y llegando al 80% de la población, que son los números que nos van dando en las próximas semanas, es evidente que no va a ser tan grave la llegada de alguna variante, esa u otras que están apareciendo prácticamente todas las semanas en el mundo. ¿Cuántos millones? Bueno, dejamos por ahí la información con Richard Sanders. Tenemos otros intendentes además para escuchar. Por ejemplo, al intendente del departamento de Florida, Guillermo López, que además tuvieron una reunión con el presidente de la República, en Suárez, asado mediante. Vamos a estar escuchando lo que decía él, eran los temas centrales a tratar con el presidente de la República. En la delegación del Congreso de Intendentes que visitó la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda estaba el intendente del Partido Nacional, Guillermo López, de Florida. Hablamos con él no solamente de temas vinculados a la situación de rendición de cuentas, sino a la conversación con el presidente de la República, la calle Pou, en Residencia de Suárez. En principio le aclaró que iban solo los intendentes del Partido Nacional porque ya, y es verdad, la calle Pou ha tenido reuniones con los intendentes Frente Amplistas y también con Richard Sand, intendente del Partido Colorado. Y que los dos temas que más preocupan en este momento a los intendentes del interior es empleo y vivienda. Y que eran los que iban a estar en esa reunión con la calle. Sobre la situación vinculada a colonización, respecto a la quita de dinero de colonización, y que vaya para asentamiento, lo que ha generado, sobre todo en el interior del país, en algunos legisladores, por ejemplo, el senador Botana, que proviene de Cerro Largo, expresar que si se vota tal como está ahora en diputados, él en el Senado no lo vota. Guillermo López nos dijo que en realidad no lo quisieron dialogar porque saben que está el debate ese en manos de los propios legisladores y que venían más con temas que hacían a la situación de las intendencias. Escuchamos lo que decía el intendente de Florida. Así en estos tres artículos que hacía referencia el intendente Lima, sobre todo que era lo que entendíamos que teníamos comentarios y aportes para hacer. Respecto a eso, entendemos que la comisión lo está debatiendo y, por supuesto, después el plenario generará su posición y la respectiva votación. ¿No queda satisfecho usted con poder retirar el 207? ¿Con retirar el 207 queda satisfecho? En realidad, la propuesta. ¿Recordabas el 207 porque alguna no lo...? La que obliga a los gobiernos departamentales a ejercer su situación de policía territorial. En ese artículo, en realidad, la propuesta inicial es como viene, no estamos de acuerdo. Por suerte, la comisión ha trabajado y compartía ya este criterio, está trabajando en un artículo modificativo al respecto, los cuales nosotros en la reunión de trabajo que hemos tenido nuestra en el Congreso de Intendentes pudimos también avanzar en comentarios y sugerencias de ese articulado. Por supuesto, creemos que, sobre todo lo que tiene que ver con el 214, que son las partidas que transfiere el Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales, si estuvieran en alguna omisión de esta obligación que genera el artículo, está despejado y sí, preocupados por el tema vivienda, por el tema asentamiento, generar herramientas para poder gestionar el tema. Es una posibilidad el tema empleo, el tema vivienda, distintos esos temas son los principales problemas que hoy tenemos en cada uno de nuestros territorios y es la posibilidad de tener el tema sobre la mesa. Sí, en realidad como el presidente se ha reunido con intendentes del Frente Amplio, se ha reunido con el intendente del Partido Colorado, en alguna oportunidad también se ha reunido con la bancada de intendentes del Partido Nacional, que también no quita que el Congreso de Intendentes como institución también tenga ese ida y vuelta con el Poder Ejecutivo, en particular con el presidente de la República. Ahí tenían la palabra entonces del intendente de Florida, Guillermo López, sobre rendición de cuentas y sobre el encuentro con el presidente de la República, la calle Pou. Decía él que Lima fue el que llevó la voz cantante, el intendente Andrés Lima de Salto, es el vicepresidente del Congreso de Intendentes, ante la falta del presidente del Congreso, que es el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Lima fue quien mencionó los acuerdos que ellos consideran hacen con los legisladores y que creen que se va a ver reflejado a la hora de la votación de la rendición de cuentas sobre artículos que a los intendentes no les gustaba cómo vino redactado desde el Poder Ejecutivo. Escuchamos al intendente de Salto, Andrés Lima. El Congreso hizo un planteo, de alguna manera representando con representación de todos los intendentes, y que refiere básicamente a tres temáticas. Una es el SOA, el seguro obligatorio. Ahí lo que el Congreso ha planteado es que en la rendición de cuentas o en el articulado que viene el Gobierno Nacional se contemple, en este caso, a las intendencias. Y que las intendencias que van a asumir la tarea de fiscalización del seguro, lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con la distribución de los recaudados por concepto de SOA, bueno, se distribuya en este caso entre la UNASEP y las intendencias, que en este caso la distribución sea 70-30. Los gobiernos departamentales en este caso reciban el 30% de los recaudados por esta fiscalización. La segunda temática tiene que ver con el fondo de asimetrías, que en la rendición de cuentas se establece, o en la propuesta que viene, se establece que comenzaría a regir e instrumentarse a partir del año 2023. Acá el Congreso ha dejado claro de que la aspiración, la intención nuestra, es que comience este fondo asimétrico a instrumentarse a partir del 2022, a partir del año próximo, no a partir del 2023. Las intendencias, en realidad, en este contexto, a la salida de lo que es la pandemia, necesitamos recursos, y cuanto más recursos puedan llegar a las intendencias, bueno, podremos enfrentar este momento de otra manera. Por eso, el planteo 2022. Y en cuanto al artículo 207, lo que dejamos en claro también es que se retire del articulado toda referencia a la partida del 214, toda referencia a que el Gobierno Nacional se pueda resarcir por posibles realojos descontando la partida del 214. ¿Qué le contestaron? Sí, en ese sentido hay ambientes a disposición de los legisladores. Supongo que también allí hubo consulta al Gobierno Nacional para poder retirar esa referencia a la partida del 214. Así que, bueno, creo que en términos generales ha sido una buena negociación la que ha llevado adelante el Congreso de Intendentes. Y, bueno, demostrando una vez más de que buscamos el acuerdo. Una vez que ese acuerdo se logró entre los intendentes, vinimos al Parlamento, lo hemos planteado a la Comisión. Incluso en los próximos días es probable que se acerque a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados alguna sugerencia de redacción para que al momento de la votación, primero en comisión y luego en lo que va a ser la discusión en sesión, en la propia discusión parlamentaria, se tenga en cuenta alguna sugerencia de redacción que va a ser el Congreso de Intendentes. Tema, a la vez que estábamos en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, en la antesala de la Cámara de Diputados, en el salón de fiestas del Palacio Legislativo, que está allí en el Salón de los Pasos Perdidos, se estaba realizando un encuentro sobre el proyecto de ley que tiene media sanción vinculado a la prevención del suicidio. Y participó de esa actividad el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Lo fuimos a buscar a Lema porque recordamos que ayer traíamos los números vinculados a este censo, si quieren ustedes, números que arrojó la gente en situación de calle y que hubo críticas, que también las escuchaban ayer en este mismo espacio, de la diputada Ana Olivera, que dijo que, bueno, habló de pobreza evitable y habló de que esto marcaba números en aumento de situación de gente en calle y preocupación también de muchas mujeres con niños también en servicios del MIDES. Decíamos, fuimos a buscar a Lema por este tema y le planteábamos estas dos situaciones. En principio él lo que destaca es que es verdad, aumentó la gente en situación de calle, pero es menor la gente que está a la intemperie, es decir, que está en las veredas. Es menos que antes de la pandemia, antes de... Por ejemplo, en el 2019, todavía donde gobernaba el Frente Amplio, había más gente en calle, o si ustedes quieren, en intemperie, que las que hay ahora. Había 1,000 y pico y ahora son 920. Hay más gente en situación de calle, pero están alojándose en los paradores o en los refugios, no están quedándose en las veredas, decía Lema. y eso nosotros lo vemos como positivo. Sobre el tema de las mujeres en servicios del Mides con niños, Ana Olivera había subrayado que esto podría responder al tema de violencia de género, y bueno, Lema dice que probablemente pueda ser también esa parte de esa situación de violencia de género lo que impulsa esta situación, y que están tomando también medidas al respecto. Vamos a escuchar lo que nos decía el Ministerio de Desarrollo Social a través de su titular, el secretario de Estado Martín Lema. Casi 8 personas de cada 10 recurren a diferentes dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social. Eso evita que las personas duerman a la intemperie. ¿Hay menos personas en la intemperie ahora? Que antes de la pandemia, sí. Actualmente, o sea, el censo que hicimos hace pocos días registró 920 personas que estarían durmiendo a la intemperie. Y, por ejemplo, el censo del año 2019, previo a la pandemia, determinó que 1.043 personas estarían durmiendo a la intemperie. Eso quiere decir que si bien por causas multifactoriales se ha incrementado, como todo censo, la cantidad de personas que están en esa situación de no tener una vivienda propia o que no acceden a través de los diferentes sistemas de acceso, las diferentes respuestas está evitando que esas circunstancias determinen que haya personas durmiendo en la calle con todas las adversidades que eso conlleva. La diputada Olivera decía en la jornada de ayer que preocupaba también la cantidad, el aumento de cantidad de mujeres con niños que están dentro de servicios del Ministerio de Desarrollo Social, que eso podía estar vinculado tal vez a la violencia de género. ¿Qué lectura tienen ustedes? Primero que estamos trabajando, coordinando diferentes institutos dentro del Mides, y a su vez que estamos ya promoviendo acciones concretas para dar una mayor contención. En la jornada de ayer anunciamos que el próximo 11 de agosto vamos a inaugurar un nuevo centro de mujeres que tienen niños y adolescentes, en donde hay una totalidad de 130 cupos. Entonces, en vez de estar en un hotel con toda la frialdad que a veces eso significa, van a estar en un centro de estas características, con 130 cupos, en donde va a haber un cambio de paradigma en la atención. Y sobre fines de septiembre esperamos tener otro centro con 130 cupos más para justamente también dar respuesta en ese tipo de circunstancias. En ese sentido, ¿se piensa aumentar el personal? Ella destacaba que cuando ella estuvo en el ministerio se hizo algo similar y como que fue muy difícil gestionarlo. Se está fortaleciendo también en personal. Desconozco lo que fue la experiencia en ese sentido que se está haciendo referencia. Nosotros tenemos la profunda determinación de que hay que ir hacia un cambio de atención. Ahí tenían lo que decía el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Hacemos la pausa, la última, seguimos. El INISA concurrió a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda a última hora del día miércoles. Los legisladores del Frente Amplio analizaron lo que dejó las declaraciones de Rosana de Olivera, la titular de INISA, de Cabildo Abierto, y determinaron pedirle que dé un paso al costado. Las razones tienen que ver con que creen ellos que hubo muchas respuestas que no se respondieron, muchas preguntas que no se respondieron, mejor dicho, o muchas respuestas que no se dieron por parte de las autoridades, si quieren. Y por otro lado, en el sentido del tema de la alimentación, que es un tema que hace ya un tiempo viene siendo complejo en el debate de INISA, más allá de que las autoridades aseguraron que se está dando la alimentación que corresponde a los jóvenes internados allí, las informaciones que tienen tanto la diputada Betiana Díaz y Cecilia Cairo es que no es verdad, que hay problemas de alimentación, que hay ayunos muy largos, en varias horas en las que los jóvenes infractores no comen, y también el contrato en seguridad de gente que ellos consideran, con sueldos muy, muy altos, que ellos consideran no corresponde. Y un manejo de Rosana de Olivera de estos temas por fuera de coordinaciones con la directora que representa el Frente Amplio y con la directora que representa el Partido Nacional, que es Sandra Echeverri. Escuchamos lo que decían las diputadas Betiana Díaz y Cecilia Cairo sobre este pedido de que Rosana de Olivera no siga conduciendo el INISA. Vino el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, INISA, a la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Y bueno, nosotros hemos recibido algunos informes en este último tiempo. Nos parece que es inconsistente la información que nos brinda el directorio. Como oposición hicimos una serie de preguntas que no fueron contestadas. Pero además hemos constatado que entre el 2020 y 2021, todo lo que se plantea como perspectiva dentro de lo que es las medidas de rehabilitación de lo que es la población con medidas privativas y no privativas de libertad, hay una violación permanente del Código de la Niñez y la Adolescencia. En pandemia, el encierro para los chiquilines que están en INISA se recrudeció, y algo que nos parece muy grave también es lo que se viene a plantear con respecto a la situación de la alimentación. Se nos vino a mostrar una PPT, una presentación con fotos de milanesas, de mucha comida, decir que estaba resuelto el tema de la alimentación, y permanentemente desde julio del año 2020 hasta ahora todos los informes de la Organización Mundial contra la Tortura y SERPAG hablan de que los chiquilines que están en situación de reclusión en el INISA están pasando hambre, que tienen horas de ayuno entre la noche de más de 12 horas y que la calidad de la alimentación ha bajado. A nosotros nos parece inaceptable que se refieran así, diciendo que el problema está resuelto, cuando hoy el INISA nos vino a pedir más rubro para alimentación. Es decir, efectivamente la plata no alcanza y quienes están pagando son los estómagos de los chiquilines que están en el INISA. Hay que agregarle además que en realidad la institucionalidad como tal, es decir, el directorio, que es integrado por tres, ¿verdad? Un miembro de la oposición, pero dos del oficialismo, quien ejerce hoy la presidencia, ha tomado decisiones en contra del directorio, con los dos votos en contra, inclusive en contrataciones de quien había cesado un tiempo antes, para seguridad, con sueldos muy altos, que todavía tampoco nos contestó cuánto realmente ganaba, pero puede llegar a 98 mil pesos. Ante este caso de la falta de cuidado de la institucionalidad que cualquier demócrata tiene que cuidar, nosotros le pedimos, le aconsejamos que diera un paso acostado. Ahora está en manos del gobierno decidir qué hacer con quien ejerce esta presidencia. Rosana de Olivera en las últimas horas ha dicho que no va a renunciar, que ella cree que esto es un movimiento político para sacarla del cargo. Sorprende lo que dicen las legisladoras de que ha chocado la representante de Cabildo Abierto con su par en la dirección, que pertenece al Partido Nacional, que es Sandra Echeverri. Habrá que ver que si Sandra Echeverri sale a aclarar esa situación y qué repercusión puede llegar a tener, porque es normal que choque tal vez con la representante del Frente Amplio en el directorio, pero no con la otra integrante del gobierno. Y ver qué pasa con el tema de la alimentación de los jóvenes del INISA. Por un lado, el INISA dice que, o Rosana de Olivera, presidenta de INISA, dice que la cobertura en la alimentación está hecha. Desde el Frente Amplio se dice que no y piden que dé un paso al costado. En la actividad vinculada a la prevención del suicidio, proyecto de ley que ustedes ya conocen, ya han escuchado a quien lo ha redactado y quien lo elaboró, que es la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, estuvo también el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Y Salinas estuvo hablando de la realidad de la vacunación, del tema de COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, de la posibilidad que habla, en este caso, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, de hacer un turismo de vacunación, que creo que a Salinas no le gusta. Y, por otro lado, también se le preguntó por este consejo de la Organización Mundial de la Salud de que no den tercera vacuna, sino que primero intenten que haya una vacunación mundial de un 10%. Bueno, Salinas respondió esto ante la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. La visión es negativo central. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, con nuestra guía, con nuestro asesoramiento y nuestro rumbo. Porque a lo que hace referencia el presidente de la OMS es a un tema de llegada al 10% de inmunizados en el mundo, de vacunados en el mundo global. Entonces, en todo caso, yo creo que con todo respeto hacia la Autoridad Máxima Sanitaria Mundial, es una oportunidad para que la, la OMS redirija o redistribuya en función de esas necesidades desde aquellos países que tienen necesidades satisfechas en vacunas, que es el caso de Uruguay, hacia países que lo necesiten y que lo estén pidiendo. Ese es mi punto de vista. Nosotros mantenemos nuestro rumbo y vamos por la tercera. Bien, por otro lado, el mecanismo COVAX han quedado una cantidad de vacunas, miles de vacunas de Uruguay que había comprado. ¿Qué deberían hacer con esas vacunas? Uruguay no las va a recibir. Yo decía en términos generales el redirigido. Eso es una política que habría que preguntar a nivel de torre ejecutiva, que fue quien en definitiva hicieron los acuerdos internacionales, y de la misma manera que se comunicó cuál iba a ser el destino final, qué es lo que vamos a hacer con el mecanismo COVAX. En principio me parece que algo razonable, que las cantidades reservadas para Uruguay, es notorio que hoy por hoy no lo necesitamos. Entonces, en ese sentido, lo refiero al secretario de Presidencia para que dé satisfacción a ese interrogante. ¿Fue fracaso el fondo COVAX? ¿Usted qué opina? En el sentido que no era como planteaban desde un inicio con la Organización Mundial de la Salud y se tuvo que... Repregunto, ¿usted qué opina? Le estoy preguntando a usted. ¿Y el ministro? ¿Y el ministro? Los hechos hablan por sí mismos. Salina, la cantidad de vacunas que tenemos puede servir para el sistema de turismo de vacunación que está pidiendo el ministro Germán Cardoso. Sí, yo ya me expresé sobre el tema. Lo que está pensado es para la población uruguaya. En todo caso, si él tiene ese planteo, está a nivel de torre. Yo no me quiero adelantar a ese tema, es un tema que se está manejando a nivel de Presidencia de la República, es decir, que requeriría un plan específico, ¿no es cierto? Vamos primero en América, ¿no?, la vacunación. Ya pasamos a Chile. No es una competencia esto. Nosotros vamos por nuestros objetivos. Y la verdad que Chile ha colaborado en forma extraordinaria, tanto en el suministro de contactos. Bueno, hasta ahí las consultas que hacíamos entre ellos a Salinas. Vieron que cuando le consulté sobre la propuesta de Germán Cardoso, rápidamente dijo que él ya ha opinado sobre esto, que él considera que hay que vacunar a los uruguayos, que hay que tener reserva para los uruguayos y que en todo caso será Presidencia de la República la que determine si Germán Cardoso sigue insistiendo con ese tema. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.